¿Te has preguntado por qué algunas personas pueden lograr objetivos de manera más eficaz? ¿O por qué algunos, a pesar de todas sus limitaciones, consiguen resultados que en un principio parecían imposibles? ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? A través de este libro, se describe cómo el trabajo duro por sí solo no es suficiente para producir resultados satisfactorios, ya que los pensamientos producidos por nuestra mente también juegan un papel crucial en el éxito o en el fracaso. Ya en el libro Piense y Hágase Rico, escrito por Napoleón Hill, se explicaba cómo los pensamientos, acompañados por un propósito y un deseo ardiente, pueden producir efectos poderosos sobre nuestra vida. Para ilustrar un poco mejor cómo la mente puede ser un aliado en la consecución de tus objetivos, voy a relatar una historia personal. Hace un poco más de 2 meses, mi canal en YouTube contaba solamente con 50.000 suscriptores. Estaba muy satisfecho con los resultados obtenidos, pero decidí poner a prueba el poder de mis pensamientos. Así que, coloqué en un pequeño tablero que tengo cerca a mi sitio de trabajo una frase, la cual decía que en 2 meses llegaría a los 100.000 suscriptores. El objetivo parecía inalcanzable, ya que el ritmo de crecimiento de mi canal proyectaba un crecimiento máximo de 5.000 suscriptores por mes. Aún así, todos los días leía la frase y continuaba trabajando en nuevos videos para mi canal. Para ese entonces, debido a las buenas recomendaciones que había leído acerca del libro La Mañana Milagrosa de Hal Elrod, decidí hacer un pequeño resumen para mi comunidad, el cual para mi sorpresa resultó ser tan popular que actualmente es el video más reproducido de mi canal. Este video, junto con algunos otros que realicé después, provocaron que el canal creciera a un ritmo exponencial. Al final de los 2 meses no solamente había alcanzado mi meta inicial, sino que la había superado ampliamente con más de 150.000 suscriptores. Lo descrito anteriormente no lo hago con el ánimo de presumir, sino para mostrar cómo el poder de nuestra mente puede jugar a nuestro favor y ayudarnos a conseguir buenos resultados. Seguramente en este punto te estarás preguntando, ¿pero cómo puedo aplicar esto en mi propia vida? A través de este libro se describen varias técnicas que pueden ser empleadas para que tu mente sea tu aliada a la hora de conseguir los objetivos que te plantees. Lo primero que hay que entender es que vivimos simultáneamente en 2 realidades. La realidad interna, conformada por nuestros pensamientos, emociones y actitudes, y la realidad externa, conformada por eventos, personas y situaciones. Muchas veces caemos en el error de no distinguir entre estas 2 realidades, y somos dominados única y exclusivamente por nuestra realidad externa, y pensamos que nuestra realidad interior depende exclusivamente del mundo exterior, cuando la verdad es que nuestra realidad interior es una fuerza muy poderosa que puede influenciar positiva o negativamente cualquier parte de nuestra vida. Esto implica que si quieres resolver una situación problemática en tu vida, lo primero que debes hacer es cambiar la calidad de tus pensamientos. Seguramente puedes decir, pero es que para alguien que está siendo próspero o está obteniendo buenos resultados en su vida, le es mucho más fácil tener pensamientos positivos. Pero mi situación es completamente diferente. No soy exitoso, no tengo abundancia. Eso pone pensamientos negativos y no me deja avanzar. Pero esto en realidad no es cierto. Lo único que no te deja avanzar y te mantiene estancado son los pensamientos con los que nutres tu mente día a día. Por ello, pregúntate siempre si los pensamientos que tienes son constructivos y van de la mano con el cumplimiento de tus objetivos, o por el contrario, van en contravía de lo que quieres lograr. Un segundo aspecto que considero importante tener en cuenta es la visualización. En otro resumen ya habíamos dicho que tener unos cuantos minutos de visualización al empezar el día son muy importantes, ya que nos predisponen de buena manera para cumplir tareas más eficazmente. La técnica de visualización que el autor nos propone en este texto consiste en tomarnos unos minutos para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente y luego destinar 5 o 10 minutos para construir la realidad que quieres ver reflejada en tu vida. Puedes hacer este ejercicio tanto en la mañana como antes de ir a dormir. La idea es que imagines que ya tienes todo lo que quieres lograr. Crea una imagen mental de todo lo que deseas, como una película que se proyecta en tu mente una y otra vez. Lo más importante aquí es la constancia. Hacer esta actividad una o 2 veces no tendrá efecto en tu vida, por ello es mejor tomar unos pocos minutos todos los días que hacerlo durante un día por 2 horas. Es claro que durante este ejercicio pueden aparecer pensamientos contradictorios. Cuando esto suceda, la idea es que no los resistas, acéptalos, déjalos venir y déjalos que se vayan nuevamente. Adicional a la visualización, puedes usar también las afirmaciones, que son pequeñas oraciones que te repites a ti mismo. Este ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento, de camino al trabajo, en tu casa, con tu familia. Al hacer esto puedes influenciar los pensamientos que llegan a tu mente. Acá es importante anotar que no necesariamente tienes que creer lo que estás diciendo. Si no lo crees, simplemente repítelo, ya que las afirmaciones tienen la capacidad de desviar tu atención de las cosas negativas y por consiguiente generar pensamientos más provechosos. Otra idea clave a resaltar del libro es el poder de nuestra mente subconsciente. Como seres humanos poseemos dos mentes, nuestra mente consciente, encargada de nuestro razonamiento lógico, y nuestra mente subconsciente, que se ocupa, entre otras cosas, de controlar casi todas las funciones biológicas de nuestro cuerpo y de procesar una gran cantidad de información de manera muy rápida. Nuestra mente subconsciente es capaz de revelarnos soluciones y nuevas ideas. Por ello, es posible colocar en ella cualquier plan o propósito que desees ver realizado, ya que ella trabajará día y noche en la búsqueda de su cumplimiento. Nuestra mente subconsciente es como el suelo que acepta cualquier semilla que plantemos. Por ello, si tienes un problema en tu vida, puedes delegar a tu subconsciente diariamente la búsqueda de soluciones efectivas. Seguramente las respuestas no llegarán de la noche a la mañana, pero de esta manera podrás empezar a ver cómo nuevas oportunidades y eventos empiezan a aparecer en tu vida para dar respuesta a tus inquietudes. Otra idea a resaltar es entender que lo que está pasando en nuestra vida en este preciso momento es el resultado de nuestras acciones y de nuestros pensamientos pasados, lo cual implica que si cambiamos nuestras ideas y creencias, nuestra realidad no va a cambiar al instante siguiente. En un primer momento estaremos en una posición en la cual, a pesar de haber cambiado nuestra mentalidad, tendremos circunstancias y aspectos en nuestra vida correspondientes a pensamientos anteriores. Podemos sentirnos un poco insatisfechos porque los cambios no llegan. Incluso podemos pensar que estamos desperdiciando nuestro tiempo o pensar que nada servirá para cambiar nuestra situación. Por ello, acá es importante entender que los cambios necesitan tiempo y que todas las circunstancias están en constante cambio, y que con nuestros pensamientos de ahora tenemos el potencial de influir positivamente en nuestro futuro. Por último, debo confesar que al inicio de este proyecto era muy escéptico con todo aquello que tuviera que ver con la ley de la atracción, pero definitivamente luego de darle un poco de atención al tema, considero que es una parte importante a tener en cuenta para el logro de nuestros objetivos. Es claro que nunca bastará con esto, es necesario tomar acción y en ocasiones trabajar incluso más de lo proyectado, pero si no acompañamos todo esto con una buena mentalidad, muy seguramente tendremos más dificultades para lograr lo que queremos. De esta manera concluyo este resumen. Si te gustó y es la primera vez que ves uno de mis videos, te pido que me apoyes con un me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal, donde encontrarás más videos animados como este. No quiero despedirme sin antes darles infinitas gracias a todos ustedes por el inmenso apoyo. Tener más de 200.000 suscriptores no hubiese sido posible sin ustedes. Todo esto que ha pasado, sinceramente, significa mucho para mí. Esperen un nuevo video pronto.